la fuerza que conduce mi existir. Solo tú, mi amor. Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí. No queda ni un espacio en mi sentir. Eres tú, mi luz. Eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor. Cruzaré más profundos por saber de ti. Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a reír. Dejando la distancia atrás de mí, solo tú y yo. Como estrellas brillarán para mí.